En este momento comienza Filipinas ahora mismo, el programa hecho en Filipinas que te introduce en el idioma español. Hola, ayos ba. Bienvenidos a esta emisión de Filipinas ahora mismo. Les habla Bon Vivar. Kami po ay nagagalak at natutuwa na magkasama tayo ulit sa Filipinas ahora mismo. Con los periodistas que elaboran los contenidos de estos programas, vamos a hablar de libros, películas, deportes, cocina y de otros asuntos que esperamos sean de su interés. Les invitamos a que nos acompañen durante la próxima hora. Tiempo deportivo. Buenas noches a todos. Esta semana vamos a conocer algunos de los mejores deportistas del mundo. Hablaremos de Michael Jordan, Jesse Owens, Carl Lewis, Babe Ruth y Muhammad Ali. Bueno, empezamos con un jugador de baloncesto. Michael Jeffrey Jordan, o simplemente Michael Jordan, es un exjugador de baloncesto estadounidense. También se le llama His Royal Highness o Su Majestad del Aire. Nació en Brooklyn, Nueva York, el 17 de febrero de 1963. Sin embargo, creció en Carolina del Norte después de que sus padres, James y Dolores Jordan, se mudaran a Wilmington. Asistió al Instituto de Elmsley Laney, donde jugó el baloncesto, béisbol y fútbol americano. En su último año en Laney High, fue seleccionado en el McDonald's All-American Team. Nagsimula siya sa larang ito sa koponan ng mataas na paaralan ng Elmsley Laney kung saan siya ay nag-aral. Magbuhat noon, siya ay nakilala sa larangan ng basketball. Jordan recibió una beca para jugar al baloncesto en la Universidad de Carolina del Norte, donde se especializó en geografía. Tras ganar el premio al mejor jugador universitario del año y el premio John R. Wooden en 1984, abandonó a la universidad para jugar en la selección de Chicago Bulls en NBA. Luego, regresaría a la universidad para graduarse definitivamente en 1986. Ganó 6 anillos con Chicago Bulls, promediando 30,1 puntos por partido en toda su carrera, el mayor promedio en la historia de la liga. Además, ganó 10 títulos de máximo anotador, 5 MVP de la temporada, 6 MVP de las finales. Se encontró en el mejor quinteto de la NBA en 10 ocasiones y fue el líder en robos de balón durante 3 años y fue el mejor defensor de la temporada. Desde 1983, ha aparecido en la portada de prestigiosa revista deportiva Sports Illustrated en 50 ocasiones. Todo en récord, además de ser nombrado Deportista del Año en 1991. Fue nombrado Mejor Atleta del Siglo XX por ESPN y segundo tras Babe Ruth por Associated Press. También, Jordan participó en 2 Juegos Olímpicos, llevándose la medalla de oro en ambos. Primero fue en los de Los Ángeles de 1984 y el segundo en 1992 en Barcelona. Está considerado por la mayoría de aficionados y especialistas como el mejor jugador de baloncesto de la historia. Se retiró definitivamente en 2003, tras haberlo hecho en 2 ocasiones anteriores, en 1993 y 1999. Yeah. De película. Hola a todos. Buenas noches, queridos oyentes. Magandang gabi po sa ating mga masugid na tagapakinig. Les hablo desde Manila. Hoy es Lunes, isapagkat malapit na naman ang pagdiriwang ng Maynila para sa pelikulang Pilipino o Festival de Cine de Manila na ginaganap taon-taon, ibabahagi ko po sa inyo ngayon ang mga pelikulang nagwagi sa kategoriyang pinakamahusay na pelikula. Ahora, voy a decirles las películas que han ganado en la categoría de mejor película. Si tienen algunas películas que les gustaría recomendarme, envíenlas por favor a la dirección de correo electrónico jonhwms@yahoo.co.uk. Por lo tanto, prepárense para escucharlas. Y les voy a leer las ganadoras de mejores películas de las 35 ediciones del festival. Bueno, comienzo con la película titulada Ganito Kami Noon, Paano Kayo Ngayon? Fue estrenada en el año 1976 y dirigida por Eddie Romero y protagonizada por Christopher De Leon, que hizo el papel de Nicolás Ocampo, y Gloria Díaz, que hizo el papel de Diding. La película es una drama romántico musical durante la época de la colonización de los españoles y trata sobre una comunidad que lucha durante la Revolución Filipina contra los españoles y los americanos. Segundo, Burlesque Queen. Es una película del género de drama. Fue estrenada en el año 1977 y dirigida por Celso Castillo y protagonizada por Vilma Santos. La película trata sobre una pobre chica que se trabaja en el club para aliviar la pobreza de su familia. El papel principal es maestralmente interpretado por ella, que derrama su imagen de chica buena por primera vez en ese papel. La tercera película se titula Atsai. Fue estrenada en el año 1978 y dirigida por Eddie García y fue protagonizada por Ronald Tarview, Armida Segyon Reyna y Nora Honor, que hizo el papel de Nelia. La película trata sobre una chica que trabaja como ayudante en la casa de una familia rica. Es una película que muestra que la vida urbana es bastante difícil si no tienes dinero para disfrutar la vida. Nelia observó la dura realidad y escasez de la sociedad y se dio cuenta de lo difícil de que es vivir en una ciudad infernal. La cuarta película se titula Kasal-kasalan, Bahay-bahayan. Fue estrenada en el año 1979 y dirigida por Pablo Santiago y

Filipinas ahora mismo, el programa que te habla de lo que más te interesa. El consultorio de la doctora Love. Hola a todos, magandang gabi po sa inyong lahat. Buenas noches. Hoy es el día 13 de diciembre 2010. Una fantástica noche. Quedan pocos días hasta el día de Navidad. Qué ilusión, ¿no? Sí, la Navidad es muy especial aquí en Filipinas, más que todo en el mundo. ¡Qué bien! Esta noche, una señorita que se llama Audrey nos ha enviado una carta de Paco Manila. Querida doctora Love, soy una feligresa en una iglesia católica. Madalas ako sa aming simbahan. Acabamos de recibir a un nuevo sacerdote en la parroquia. Se llama Padre José. Es joven, muy inteligente, muy guapo y tiene corazón para nosotros, los pobres del barrio. Nos hemos conocido porque soy un miembro muy activo de la parroquia desde que ha muerto mi marido. Tuve dos hijos con él. No quería pensar en la tristeza que me ha dejado mi marido. Entonces, empecé a involucrarme en las actividades de la iglesia, como la educación de los jóvenes mendigos de la calle. Empecé a ver al Padre José a menudo. Compartimos historias muy similares, como que él ha tenido una novia que falleció por el cáncer. Esta fue una de las razones por qué entró en el seminario. Doctora Love, cada vez que quedamos, he sentido que me he enamorado de él. Un día, estuvimos en la iglesia después de una reunión. Estuvimos solos y me dio un beso. Me he quedado tan sorprendida que he saltado de mi silla. Y él me ha pedido perdón muchas veces. Desde este incidente, seguimos con las actividades como si nada hubiera pasado. Y no hablamos nada más sobre esto. Pero siento la tensión entre nosotros cada vez que estamos en el mismo cuarto. Doctora Love, sé que esto no puede ser, pero no puedo negar mis sentimientos por él, y creo que él por mí tampoco. Quiero hablar con él, pero no sé qué puedo decir, porque creo que estoy enamorada de él. Sé que si él siente lo mismo y salimos juntos en secreto, sería un escándalo total si la gente en la parroquia se va a enterar. ¿Qué puedo hacer, doctora Love? Querida Audrey, esta situación es muy seria. Deberías estar segura en lo que estás diciendo. Si este sacerdote, de hecho, se ha comportado de esta manera, creo que es un sacerdote que tiene muchos problemas. Como has dicho, él ha entrado en el seminario mayormente porque su novia ha muerto. Esto no es una razón muy fuerte para hacer un voto tan importante para toda su vida. Obviamente, él tiene que revisar la sinceridad del voto que ha hecho delante del Dios. Y hasta que no determine su futuro en la iglesia, no me parece muy buena idea que sigas quedando con él. ¿No va en tu interés involucrarte en el amor con este hombre? ¿O él es realmente un buen hombre que lucha por sus votos? ¿O nunca debería haber sido ordenado sacerdote en primer lugar? Audrey, es posible que estés realmente enamorada, y él también. Pero piensa de forma práctica. Él está muy confundido con su vida. Y si tú entras con tus hijos, no creo que todo se vaya a solucionar. Habla con él para decirle adiós. No compliques tu vida. Magmusanang sirain ang buhay mo. Si ustedes tuvieran cartas de amor y necesitaran consejos, envíenlas a nuestro correo electrónico doctoralove@gmail.com. Doctora Love, ahora mismo, todo junto, @gmail.com. Aprendemos español. Hola a todos, buenas noches. Se dice que como en casa no se está en ningún sitio. Hoy vamos a hablar sobre la casa y el hogar. ¿Anong kaibaha ng casa sa hogar? Se dice que la diferencia entre los dos es la casa es el edificio donde habitas, mientras que el hogar es un lugar donde los habitantes se tienen afecto y puede ser el lugar donde se sienten protegidos y queridos. Si quieres hacer que la visita se sienta en casa, puedes decirle «estás en tu casa» o «está usted en su casa». También se dice «ponte como en tu casa» o «póngase como en su casa». También puedes decirle «siéntate como en tu casa» o «siéntese como en su casa». A veces la gente quiere dejar de vivir en su casa actual para vivir a otro sitio por algunas razones. Por ejemplo, fulano vive en Valencia y quiere vivir en Madrid. Se puede utilizar la expresión «poner casa». Fulano quiere poner casa en Madrid. Para realizar la mudanza o el cambio de casa, fulano necesita cambiarse de casa o mudarse de casa. Si alguien pasa fuera de la casa la mayor parte de su tiempo, esa persona no para en casa o no para en su casa, del verbo parar. Por otro lado, si alguien es hogareño, o sea, es un amante del hogar y de la vida de familia y no sale a divertirse, se puede utilizar la expresión ser muy de la casa. Fulano es muy de la casa. En general, los filipinos tienen una ropa que solo utilizan en casa que se llama ropa de casa. Suelen llevar puesto camiseta y pantalones cortos ordinarios y chancla cuando están en casa o cuando visitan sus vecinos o van a una tienda cerca. Yan ang tinatawag na damit pambahay. Pero suelen llevar puesto t-shirt, vaqueros o blue jeans y zapatillas cuando van al supermercado o al museo o al parque. Yan naman ang tinatawag na damit pangalis. De hecho, está prohibido entrar en algunos centros comerciales si alguien solo lleva una camiseta y chanclas. Hindi ka papapasukin ng gwardiya kapag nakasando o nakachinelas ka lang. Algunos emigrantes filipinos en los Estados Unidos me han contado que los americanos llevan puesto la misma ropa cuando están en casa y en la calle. Pero algunos españoles me han dicho que visten en casa de modo distinto de cómo visten en la calle. Alam ko yung sinasabi mo tungkol sa mga Amerikano, pero ngayon ko lang nalaman na nagpapambahay din pala mga Espanyol. Porque yo la Biblioteca de Filipinas ahora mismo. Hola a todos, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre la leyenda del maíz que viene del libro Cuentos Favoritos de Mari Carmen O'Hara. Hay varias leyendas que tratan de explicar el origen del maíz. En Bolivia existe una versión que dice que al principio del tiempo existían dos pueblos enemigos, los charcas y los chayantas. Ambos pueblos eran valientes y trabajadores, pero desgraciadamente también eran muy guerreros o agresivos. Maraming alamat ang nagpapaliwanag ng pinagmulan ng mais. Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang alamat na galing sa Bolivia tungkol sa dalawang magkakalabang tribo, ang mga charca at chayanta. Cuando el Gran Inca convocaba competiciones, esos dos pueblos siempre resultaban rivales que peleaban ferozmente por el título de ganador de una prueba u otra. En la competición de flechas, los charcas se destacaban, y los chayantas eran famosos tirando piedras por sus ondas poderosas. Un día el joven chayanta llamado Huayru, hijo del cacique o el jefe del pueblo, salió a cazar una primavera. Se acercó demasiado al campamento de los charcas y se detuvo a beber en un corriente. Allí vio bañándose a la chica que se llamaba Maísa Choclu, hija del cacique de los charcas. Además de bella, tenía un carácter dulcísimo que cautivó al joven. Los dos jóvenes se enamoraron y continuaron viéndose a ocultas de sus pueblos. Como ya no podían vivir sin verse, Maísa Choclu accedió a escaparse de su casa y se fue a vivir con los chayantas, la tribu de su esposo. El padre de Maísa Choclu se enfureció y decidió pelear contra los chayantas y para recuperar a su hija. La guerra fue declarada y Huayru tuvo que ir a pelear contra el pueblo de su esposa. Pronto comenzó la batalla entre los dos pueblos. Maísa Choclu se sentía culpable de las muertes que tendrían lugar, por eso rogaba a sus dioses que solucionaran ese terrible conflicto y pedía que ocurriera un milagro. La lucha comenzó muy pronto. Una de las flechas de los charcas cruzó el aire y se clavó en el pecho de Maísa Choclu. Todos se quedaron asombrados y el padre de la muchacha se acercó para ver a su hija, que estaba muriendo en los brazos de su esposo. La enterraron en ese mismo lugar. Bukas itutuloy natin ang huling bahagi ng Alamat ng Mais. Mañana voy a contaros el fin del cuento. Hasta luego! Si suena en español, es Filipinas ahora mismo. We'll be right back. Mujer y salud. ¿Tu hijo acaba de decir su primera palabra? Seguramente tienes mucha ilusión. Tienes muchas ganas de enseñar a tu pequeño todas las palabras y leer todos los libros. Pero ¿sabías que el primer paso para que tu hijo consiga la mejor comunicación comienza con la comunicación entre vosotros, entre padres y hijos? Antes de saber memorizar el alfabeto o leer su primer libro, la comunicación entre vosotros debe ser lo más reforzado. Vamos a revisar unos consejos para conseguirlo a través de un artículo en www.guiainfantil.com. Consejos para ayudar en la comunicación entre padres y hijos. 1. Observar el tipo de comunicación que llevamos a cabo con nuestro hijo. Dediquemos unos 10 de observación libre de juicios y culpabilidades. Funciona muy bien conectar una grabadora en momentos habituales de conflicto o de sobrecarga familiar. Es un ejercicio sano, pero a veces de conclusiones difíciles de aceptar cuando la dura realidad de la actuación supera todas las previsiones ideales. 2. Escuchar activa y reflexivamente cada una de las intervenciones de nuestros hijos. Valorar hasta qué punto merecen prioridad frente a la tarea que estemos realizando. En cualquier caso, nuestra respuesta ha de ser lo suficientemente correcta para no menospreciar su necesidad de comunicación. 3. Si no podemos prestar la atención necesaria en ese momento, razonar con él un aplazamiento del acto comunicativo para más tarde. Podemos decir simplemente, dame 10 minutos y enseguida estoy contigo. Recordemos después agradecer su paciencia y su capacidad de espera. 4. Evita el empleo del mismo tipo de respuestas de forma sistemática para que nuestro hijo no piense que siempre somos autoridades que le hagamos sentir culpable, que le quitamos importancia a las cosas o le damos sermones. 5. Dejar las culpabilidades a un lado. Si hasta hoy no hemos sido un modelo de comunicadores, pensemos que podemos mejorar y adaptarnos a una nueva forma de comunicación que revitará en un bien de nuestra familia, suavizando o incluso extinguiendo muchos de los conflictos habituales con los hijos. Siguiente, cuando decidamos cambiar o mejorar hacia una comunicación más abierta, es aconsejable establecer un tiempo de prueba, como una semana o un fin de semana, terminado el cual podamos valorar si funciona o no y si debemos modificar algo más. Los padres tenemos los hábitos de conducta muy arraigados y cambiarlos requiere esfuerzo, dedicación y, sobre todo, paciencia. Si ustedes tuvieran sugerencias o preguntas, envíenlas a hanna.alcoceba@gmail.com. ¡Os espero! Se acuesta ni el mismo diablo se ha colado en su pie. Pues cuando estás sola, siempre suena el timbre del quinto y ves de dónde sale el dinero que paga las joyas que gasta Isabel. Aquí viene Pedro el del seis, que vivía solo hasta ayer, que se ha encontrado con Loli y lo están intentando por tercera vez. Siete pisos, siete, ya lo ves. Siete pisos, siete, ya. La vida huele a guisos y a café. Llego en la patria, el destino que él ya estuviera con otra mujer. Trabajó en la calle hasta que se cruzó con Andrés, que la ha retirado y hoy es la princesa que reina en el tres. Ellos son felices. En unos segundos te ofrecemos más contenidos interesantes en tu programa favorito. La cocina de Francis. Hola a todos los oyentes, es un placer estar de nuevo con vosotros. La Navidad está a la vuelta de la esquina. Malapit ng Pasko. Hoy voy a enseñaros cómo preparar un pavo asado utilizando la receta de José Antonio Fidalgo, que es una de las mejores recetas de los monasterios españoles. Magandang gabi sa lahat. Malamig na ang simoy ng hangin, ang pagdiriwang ng Pasko ay sadyang napakalapit na. Ngayong gabi, tayo ay magluluto ng pavo asado, isa sa mga pinakamasasarap na lutuin sa mga monasteryo sa Espanya, gamit ang pamamaraan ni Jose Antonio Fidalgo. Bueno, umpisanin na natin. Necesitamos lo siguiente: un pavo, dos cebollas medianas, una zanahoria grande, un vaso de los de vino de brandy, caldo de ave, aceite, sal, harina, pimienta. Ya limpio el pavo en vísceras y el lavado al chorro de agua fría se debe secar y se sazona en su interior con sal y un poco de pimienta. Se coloca en una cazuela grande y se espolvorea al exterior con un poco de sal. Se añaden las cebollas cortadas en aros gruesos, la zanahoria cortada en rodajas gruesas, el brandy, un vaso grande con agua y un chorro de aceite, unas nueces de mantequilla. Se coloca en horno fuerte y al tomar color dorado por la parte superior, se le da la vuelta para que dore por la otra parte. Inmediatamente se tapa la cacerola con papel de aluminio engrasado, dejando un agujero de respiración, y prosigue la cocción durante 1, 2 o 3 horas en horno no demasiado fuerte. Conviene, de vez en cuando, vigilar que no quede seco y en ese caso añadir caldo. Cuando casi esté en su punto, se destapa la cacerola y se termina el asado. Se retira el pavo y se dispone enfrente sobre un fondo de lechuga. La salsa se cuela y se espesa con un poco de harina tostada previamente en un poco de mantequilla para, después, alejarla de nuevo con un poquitín de caldo. En salseras aparte, pueden ofrecerse algunas marmeladas de frutas del bosque, moras, groseras, etc. ¡Ya está! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! ¡Maligayang Pasko at manigong bagong taon! ¡Nos vamos de viaje! Hola, buenas noches, queridos oyentes. Magandang gabi po. Les hablo desde Manila. Hoy es lunes y estamos en el mes de diciembre, lo que significa también que la temporada de compras navidades en las ciudades está aquí. Es decir, casi todas las grandes ciudades ofrecen a sus habitantes en cualquier lugar de Filipinas bazares de Navidad. Ang lamig na ng simoy ng hangin dito sa atin. Malapit na ang Pasko. La Navidad se acerca y podemos experimentar la estación ligeramente fría. Navidad es una de las fiestas más celebrada y más grande de las Filipinas. Es tan grande que todos los filipinos realmente están ocupados y dedican tiempo necesario para prepararse para esta ocasión anual. La celebración de Navidad es muy importante entre los filipinos, o sea, les recomiendo que visiten los lugares importantes durante la celebración de la Navidad aquí en Filipinas. Vengan y visiten los lugares maravillosos que son hermosos y coloridos. Ustedes seguramente disfrutarán de sus viajes en Filipinas. Pero primero, comparto con ustedes algunas informaciones. Tómenla como lo que son, indicaciones que ustedes pueden usar para tener una idea sobre el viaje que es, se adapte a sus preferencias durante la temporada de Navidad. Por eso, prepárense para escuchar estos consejos con sugerencias sobre dónde pueden ir. Filipinas es un país que ofrece una serie de informaciones que se deben conocer antes de viajar, especialmente todos los datos referentes al tiempo que hace a lo largo del año. A partir del mes de diciembre es cuando los turistas extranjeros y los turistas locales pueden disfrutar más tranquilamente el viaje a Filipinas, un viaje en el que podrán disfrutar de los hermosos paisajes naturales, estupendas playas, los centros comerciales, los parques temáticos y todo lo que este país puede ofrecer a los turistas. Además, en el mes de diciembre muchos turistas viajan debido a que es un país increíblemente hermoso, atractivo y que siempre merece la pena conocer. Y es cuando se pueden disfrutar de la temporada en la que no hay tifones. Nuestro país es una zona llena de islas y que seguro que les sorprenderá por su belleza natural, encantadora variedad de fauna y otras muchas cosas. Es ciertamente uno de los territorios naturales que encontramos en esta zona de Asia y que tanto gusta de descubrir a los turistas. Para los turistas amantes de la naturaleza y de las playas hermosas, nuestro país es uno de los grandes destinos. Pero si ustedes son amantes de la comida, restaurantes y parques temáticos, hay mucho lugar a donde pueden pasear. De todos, es conocido que el servicio que les ofrecen a los filipinos en los hoteles y los restaurantes es ciertamente exquisito. Y sobre todo suelen ser muy amables con todos los turistas, algo que seguro les gustará. Bueno, continuamos mañana por la noche a la misma hora para conocer más lugares en los que pueden ir de compras por sus regalos de Navidad. Hasta mañana. Chao. Camino de Cádiz. Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Camino de Cádiz. El tiempo que dedicamos en Filipinas ahora mismo al recuerdo del pasado y también a lo que será el presente. Todo relacionado con la Constitución promulgada en la ciudad de Cádiz el 19 de marzo de 1812. Hoy nos quedamos con una noticia musical. En los actos de preparación del Bicentenario, de estos hechos históricos, la Orquesta Joven del Bicentenario ha iniciado estas semanas una gira de conciertos por distintos municipios de la provincia de Cádiz. El primer recital se ha celebrado el día 29 de noviembre a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural Santo Domingo de Alcalá de los Cazules. La segunda parte de esta gira se ha realizado el 8 de diciembre, día en el que la Orquesta Joven del Bicentenario actuó a las 12:30 del mediodía en el Colegio La Salle de Arcos de la Frontera, a las 6 de la tarde en la Iglesia de la Victoria de Medina Sidonia y a las 9 de la noche en el Teatro Principal de Puerto Real. La Orquesta Joven del Bicentenario, que cuenta con la dirección artística de Matthew Coman, tendrá en esta gira a otros dos directores invitados. Por una parte, Simon Lewis, director del grupo The Solis of the London y líder de Glyndebourne y Garstone Opera, The World's Opera, y David LePage, director del English Ensemble, LePage, Cámara Oscura, Sacred Pyramids. El programa incluye la apertura de Una cosa rara del compositor valenciano Vicente Martín Soler, Adagio y Fuga K546 de Wolfgang Amadeus Mozart, la Sonata para cuerdas número 1 de Rossini, Gioacchino, Adagio del Cuarteto Opus número 1 de Franz Joseph Haydn, Adagio del Cuarteto número 1 de Juan Crisóstomo Amadeo Arriaga, Eine kleine Nachtmusik de Mozart, Divertimento de Mozart y Sinfonía para cuerdas número 10 de Felix Mendelssohn. La orquesta dirigida por el músico británico Matt Coman inició su andadura el pasado mes de agosto. Está integrada por 30 jóvenes estudiantes de música de entre 10 y 16 años, en su mayoría mujeres procedentes de los distintos conservatorios de la provincia de Cádiz. Esta iniciativa permite contar por primera vez con una agrupación musical estable, integrada por músicos jóvenes formados en este territorio, una plataforma de perfeccionamiento para reforzar su orientación profesional y preparar futuros músicos de orquesta y de cámara. Kasama sina Francis J., Francis A., Hannah, Wilbert at Carlos, marami tayong natutunan sa gabing ito. Mañana volveremos en otra apasionante entrega de Filipinas ahora mismo, con más viajes, más lecciones de historia y en general más contenidos elaborados para ustedes. Ito po ang inyong lingkod, Bon Viva! Hasta aquí la emisión de hoy del programa Filipinas Ahora Mismo. Este programa es posible gracias al proyecto cultural Venturas de los Reyes, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Buró Broadcast Service, Capatirán Sandugo Foundation y la Asociación de la Prensa de Cádiz han unido sus fuerzas para hacer posible la emisión que han escuchado.